Voy a cantar un corrido de un caso que sucedió en ese retén de Cuají. Perito Torres murió. Pero salió de Maguey a visitar a sus amigos en ese retén de Cuají. Lo esperaba su enemigo. El amigo Pedro Torre fue error meter la pata. Se le ha hablado derecho, pero con ello se mata. Al pasar por el retén, a él le cortaron el paso, pero salió de su carro, lo cosieron a balazo. La brosa de Pedro Torre ya quedó descontrolada cuando salía Bustamante con su pistola tirada. El amigo Pedro Torre era un gallito de estaca, se había paseado en buen rumbo desde Guerrero a Oaxaca. Lorenzo con Bustamante se lo cargó la brigada. Cualquiera de los problemas, pero Torre le arreglaba. Un saludo para todos los amigos de Cuajenicuilapa. Para Antonio Añorme. Se murió Pedro Torres, los maguellanos lloraban. Cualquiera de los problemas, Pedro Torres le arreglaba. Por matar una señora, Pedro Torres fue de diablo. Lo mataron los soldados y la gente militar. Digo de la señora, los dos eran militar, los dos se dieron de alta, su muerte querían vengar. Ya me voy a despedir, pero con mucho desgano, solo la piedra quedó, se llama Andrés Arellano. Ya me voy a despedir de un caso que sucedió en ese retén de Cuají. Perito Torres murió en ese retén de Cuají. Perito Torres.